se cumplen año tras año otro aniversario de el cierre, el abandono, digamos, de sí. esa estación central 23 General años Artigas. Y estamos hoy años. Hablando de 23 años. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con la 36. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por supuesto que la conversación parece que se repitiera año tras año porque sigue sin resolverse esta estación central, que nos gustaría preguntar primero si ustedes han tenido acceso, si saben cuál es el estado adentro, ¿no? Porque uno ve de afuera, cada vez se ve menos porque se va tapiando, pero ¿cuál es la situación actual de ese edificio? Bueno, el edificio actualmente tiene desde 2016, si no me equivoco, tiene un mantenimiento mínimo y se han frenado entradas de agua, agujeros en el techo se han tapado, se han hecho algunas cosas para frenar el deterioro. El asunto ahora son los galpones de la calle Paraguay, que la playa de maniobras, como se usó para el obrador del viaducto, después que se fue la empresa constructora, quedó todo al abandono. Y entró gente, después apedreaban vehículos en la calle, en fin, pasaba de todo. Ahora empezaron a tapiar las ventanas, pero no terminaron de tapiar todo. Entonces está ahí toda una situación de tierra de nadie, digamos. Claro. Entre la estación y la Torre de Antel, todo ese espacio, digamos que está ahí medio en situación de tierra de nadie. Y concretamente ustedes... hoy en día, porque sabemos que vienen trabajando hace muchos años, ¿no? Pero ¿cuál es el reclamo, digamos, que ponen hoy sobre la mesa ustedes como grupos de pasajeros? Bueno, primero, después de que terminen los procesos judiciales, porque el tema es que esto viene desde 2003, cuando se cerró la estación, que están envueltos en pleitos judiciales que han sido uno detrás del otro, y se continúa con eso. Después que salga eso, primero, que se tenga un plan... Que se tome en cuenta el llamado a ideas que se hizo en 2019, en el cual el proyecto que presentó el grupo de pasajeros con un estudio de arquitectos y otras organizaciones de la sociedad civil fue muy bien recibido. ¿Por qué? Porque no solo recuperaba la estación como terminal de trenes, sino que se preservaba todo un montón de cosas históricas y no los otros proyectos, digamos, serios que había, que lo que planteaban era arrasar con todo lo que había en la playa de maniobras y construir... torres enormes, un shopping, o sea, cosas que iban no solo a perjudicar el centro de la ciudad, sino hacer que el transporte ferroviario para siempre quedara relegado, claro, a ser un medio de transporte marginal por tener la terminal a 500 metros de la estación central en un lugar totalmente inadecuado para combinar con otros medios de transporte y para acceder incluso a pie. Claro, claro, claro. Marcelo, ustedes han analizado, digamos, lo que vos mencionabas recién, ¿no? Todos estos distintos proyectos que han surgido. ¿Cuál sería, digamos, el futuro que ustedes le ven a ese edificio, a esa estación? Empezando por la reactivación del servicio de los trenes, que hoy en nuestro país está destinado casi únicamente al transporte de carga, digamos. Claro, porque ¿qué pasó? El servicio de pasajeros hasta 25 de agosto se suspendió en 2019 por las obras de reconstrucción de las vías. Ajá. Las obras incluían hacer doble vía hasta el kilómetro 21 para el servicio de pasajeros y reconstruir casi todas las estaciones y paradas. Se hicieron todos los andenes nuevos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que durante 5 años no se hizo nada para avanzar en el restablecimiento de ese servicio. Entonces ahora... se estanque y se arrancó de cero. O sea, se siguen haciendo el estudio, el raqueta recontra estudio, pero el tema es que sigue pasando el tiempo y no pasa nada, porque por lo menos se debería reiniciar el servicio de pasajeros hasta la nueva terminal, hasta que se resuelva el asunto de la estación central, por lo menos para tener el servicio de pasajeros operativo. No obstante, ya se está hablando de que sería solo hasta Progreso, por motivos que desconocemos, porque justamente ahora hay más desvíos para cruzar los trenes hasta 25 de agosto que los que había antes con la operativa de AFE, con la operativa, digamos, anterior a la reconstrucción de las vías. Entonces, nosotros lo que decimos es que no, el servicio tiene que llegar hasta 25 de agosto, hay que rehabilitar la línea entre Margat y la cabecera sur del puente de 25 de agosto, que como se hizo un desvío para evitar las inundaciones en Santa Lucía, la vía antigua está conectada a la vía nueva, pero está abandonada. Ahí la vía estaba relativamente bien, solamente habría que cambiar durmientes, poner 3 equipos de barreras, 4, y ya quedaría pronto. No gastar 20 millones de euros, como decía un proyecto francés, para tratar de vendernos trenes a hidrógeno, cosa que es carísima y que no tenía sentido alguno. Ese proyecto decía que había que gastar 20 millones de euros para rehabilitar 10 kilómetros de vía. Pero eso seguramente lo hizo alguien que estaba en un escritorio en París o por lo menos en Montevideo y que no tiene ni idea de las condiciones de, claro, de la línea. Porque, en fin, siempre pasa eso con los estudios, además, que se plantean cosas a veces que no se condicen con la realidad. Pero más allá de eso, nosotros lo que primero decimos es, bueno, que se reimplante el servicio hasta Progreso, pero que siempre se prevea llegar a 25 de agosto. Más allá de que, claro, está bien que se pueda hacer por etapas, eso estamos de acuerdo también. Pero además, por suerte, en principio, esta administración hablaría como que la intención es que los trenes vuelvan a llegar a la estación central. Pero claro, siempre está el asunto de los temas judiciales, que hasta que no se salga de eso, digamos que se estaba empantanado en el tema. ¿Y ahora entre quiénes es el problema judicial? ¿Quiénes son las partes, digamos? Y sigue siendo entre el Estado y el concesionario original del Plan Fénix, que fue Glenby S.A. Claro, claro, el Plan Fénix, que es de los inicios. ¿De qué año es lo del Plan Fénix? En 1995, claro, que se empezó a hablar, claro, de eso, y se empezó a ejecutar en 1997, cuando la Estación Central cumplió 100 años, y la Estación Central se abandonó recién en 2003, cuando se terminó de construir la nueva terminal de trenes, y debido al alejamiento de la terminal de trenes 500 metros del centro, se perdieron más de 100.000 pasajeros por año, y el servicio hasta 25 de agosto pasó a parar a pérdida después de que había tenido una explosión en el número de pasajeros. Se había pasado de transportar 19.000 pasajeros en enero de 2002 a más de 60.000 en enero de 2003, gracias a que hubo una reorganización de frecuencias, que se pusieron trenes más frecuentes hasta Progreso, y los trenes salían y llegaban con gente parada en la estación central. Claro. Cuando se corrió la terminal de los trenes, la gente no alcanzaba el tren, mucha gente. Entonces se perdieron más de 10.000 pasajeros por mes, en total más de 100.000 pasajeros por año, según las propias estadísticas de AFE, no es invento nuestro. Sí, sí. Y eso hizo que dejara de ser rentable, si se quiere, desde la visión de quienes gestionaban el servicio, continuar, digamos, con el servicio de trenes. No, el servicio siguió funcionando hasta 2019, que se suspendió por las obras de reconstrucción de las vías. Bien. No obstante, también se hizo cualquier cosa en el medio. En 2012 casi se sacaron todos los trenes de pasajeros, se dejaron solamente 2 trenes hasta 25 de agosto, y que si bien después, con la incorporación de otros coches motores comprados de segunda mano de Suecia, se incrementó el servicio primero hasta Las Piedras y después, ajá, hasta Progreso. Al norte de Progreso siempre dejaron 2 trenes por día, que venían de mañana y se iban de tarde. ¿Cuál era el resultado? Que no viajaba nadie en ese tramo, porque eran muy pocas frecuencias cuando en 2011 y parte de 2012 había 5 trenes diarios. Claro, que permitían, ¿qué permitían? Ir y volver de todas las estaciones a todas las estaciones en el día. Claro. Entonces eso generaba un movimiento de pasajeros mucho mayor. Y el alejamiento, como decías vos, de la terminal también influyó en eso, digamos, en que no fuera tan conveniente para la gente. Exacto. Un estudio de AFE de 2005 indicaba que se podía transportar fácilmente con trenes, además, en Palme Olmos, y con un tren por día San José, y con un tren por día Florida, que hubo hasta 2012, se puede llegar a transportar fácilmente con la estación central 1 millón de pasajeros por año, cosa que sin la estación central no se alcanzaba ese número. Se alcanzó lo máximo, creo que fueron unos 600.000 y pico de pasajeros, creo, lo estoy hablando de memoria, la verdad, no tengo todas las cifras en la cabeza, pero lo máximo fue eso. Ahora, una cosa, Marcelo, si te escuchaba y miraba acá alrededor, ¿no? Fíjate que en el estudio yo tengo edad suficiente y de sobra para recordar la estación central en pleno funcionamiento, venir, que era un paseo precioso, venir no para pasear, sino porque, no sé, nos traían cuando éramos chicos, iban a ser mandados a la tienda o no sé dónde, venir desde la estación Colón hasta estación Central, después subíamos como para 18, y vos veías todo alrededor, panaderías, mercerías, todos los comercios que vivían en parte con la gente que vive en el centro, pero también con todo ese movimiento de gente desde y hacia la estación Central. Pero, por ejemplo, los dos que están acá conmigo en el estudio, Emiliano y Daniela, no habían nacido cuando dejó andar el tren y cuando no hubo más estación Central. Yo llegué a tomar algún tren desde Colón, pero ya hasta la nueva terminal. Hasta la nueva terminal, antes, exacto. Antes de 2019. Exactamente. Entonces, yo pienso, si están escuchando otros jóvenes como ellos, dirán, bueno, pero ¿y qué quieren? ¿Volver atrás? ¿Quieren volver a los 90? No. Usted lo plantea muy claramente, mirando lo que pasa en otros países, es hacia adelante, ¿no? Esto no se ve como un retroceder, sino que sería avanzar, que se incorporara el transporte ferroviario en serio, ¿no? Que sirva para ir a trabajar, para ir al hospital, para todo lo que se necesita. Claro, es que primero, en otras partes del mundo justamente se cometieron esos errores de alejar las terminales del centro en la década del 50, 60, 70, incluso algunos hasta en los 80, y después se dio marcha atrás. ¿Por qué? Por la necesidad del transporte ferroviario de llegar al centro de las ciudades para evitar todo el congestionamiento de tránsito. Claro. Y por ejemplo, incluso en ciudades donde a veces pasa, donde había menos trenes que los que había en Montevideo hasta 2019, por ejemplo. Por ejemplo, en la estación de San Paul en Estados Unidos, los trenes de pasajeros incluso pasaban por la estación cerrada, que era un centro de distribución postal. Los trenes pasaban por ahí y paraban en una estación que quedaba mucho más lejos del centro. Lo que hizo la ciudad y el Estado fueron invertir para reabrir la estación, reconstruirla, y paraba un tren por día primero, ahora ya hay dos trenes por día, justamente porque y además se integró con el transporte urbano, con tranvías, con ómnibus. Entonces, eso es lo que hay que buscar, que la estación central sea un centro de conexión con ómnibus, para llegar a otros puntos de la ciudad, con boleto integrado, como se hace en otras partes del mundo. Y además porque, ¿qué pasa? El ferrocarril, la ventaja que tiene es que entre estaciones es muy rápido. Por ejemplo, de Colón al centro podría venir perfectamente en 20 minutos. De Sayago al Paso Molino en 6 minutos, que eso no se hace ni siquiera en auto. Sí. Entonces, esas son esas ventajas que incluso en 2002, cuando se incrementaron los servicios de trenes y los trenes pasaron a salir con gente parada, había gente que iba incluso hasta la estación Yatay. Sí. Había como 10 pasajeros por tren que iban hasta la estación Yatay. ¿Por qué? Porque el tren era más barato que el ómnibus, no mucho más, pero y demoraba menos tiempo, claro. 10 minutos contra 15 más o menos que ponía el ómnibus, tomando en cuenta siempre desde la esquina de la estación Yatay a la esquina de la estación Central, ¿no? Sí. Y lo interesante que sería que el boleto fuese combinado y que entonces se permitiera seguir con el mismo boleto más lejos. Ahí los trenes tendrían todavía más pasajeros. Claro, como se hace en otras partes del mundo. Ahí vos mencionás un tema importante, ¿no? Porque mencionás la posibilidad de combinación, si se quiere, con el transporte de ómnibus. ¿Qué rol juegan acá las empresas de ómnibus? O digamos, los intereses que puedan tener, porque uno podría pensar, pensando mal, ¿no? No les conviene a las empresas de ómnibus que se reactive el tren, porque mucha gente, por supuesto, va a optar por esto que estamos hablando, que es mucho más rápido, más conveniente, más barato. Sí, más cómodo. ¿Qué papel juegan los intereses, digamos, de las empresas de ómnibus, más que nada de la más grande que todos conocemos, ¿no? Que opera acá en la capital con gran parte de las líneas. Digamos, ¿qué tanto puede influir, digamos, esos intereses en la posibilidad de que se reactive el tren? El tema es que las empresas de ómnibus ven como competencia cuando en realidad tienen que ser complementarios. Claro. Ese es el asunto. Claro. No es primero, los ómnibus entre sí tienen problemas porque al haber empresas y recorridos que tienen una gran parte del trazado en común, ya eso es un problema para ellos entre sí. Claro. Porque, por ejemplo, en los interdepartamentales tienen todo un tronco central hasta Las Piedras, por ejemplo, común, en el cual muchos de los ómnibus van vacíos, porque aparte que pasan todos juntos y después ninguno, aparte de eso, hay una sobreoferta de ómnibus interdepartamentales, estoy hablando, urbanos no tanto, pero igualmente siempre es el tema del recorrido paralelo superpuesto. Sí, sí. Lo que a la larga atenta contra la economía de las empresas. Entonces, todo eso tenía que reverse. Y una de las cosas que se está hablando es que para el corredor de esa troncal hacia el norte, hacia La Paz, Las Piedras, Progreso, que el eje sería la línea de ferrocarril existente y el transporte ferroviario. De eso se está hablando en el famoso plan de transporte metropolitano que estarían diseñando, aunque por supuesto que tiene elementos polémicos y a nuestro modo de ver como grupo innecesarios, como el túnel bajo 18 de julio, que no tiene ningún sentido, más porque no se ganaría el tiempo alguno si se hicieran otras medidas. Aparte de que se busca poner ómnibus a batería, biarticulados, pesadísimos, en lugar de tranvías, que sería la mejor opción por la mayor vida útil del material, por la mayor velocidad, por la posibilidad de circular tanto en trinchera como elevado, como a nivel del suelo, o sea, múltiples alternativas, de una manera mucho más eficiente para la población. Marcelo, hay algo que ustedes también plantean como grupo de pasajeros, de bueno, que no existen estudios técnicos para justificar el desmantelamiento de la infraestructura de la estación central, y también ustedes, lo comentábamos al pasar, proponen, ¿no?, bueno, nuevas implementaciones de cómo poder mejorar y cómo poder reabrir la estación. ¿Cuáles son esas propuestas que también, bueno, fueron avaladas y hechas con arquitectos? Bueno, primero que los documentos que nosotros tenemos, documentos de tanto de AFE como del Banco Hipotecario, etcétera, donde queda documentado que no hubo ningún estudio técnico. Está dicho en un documento de AFE que dice que los gerentes de AFE en ese momento no avalaban la ubicación de la nueva terminal de trenes y que fue definida en otro ámbito. Porque lo que se buscó fue trasladar la terminal de trenes hasta donde cruzaba la vía al puerto, porque era lo más barato de hacer y lo que liberaba mayor cantidad de superficie para el negociado del Plan Fénix. O sea, básicamente fue esa la intención. Y de hecho la intención original era trasladar la terminal de trenes a la calle Colombia, mucho más lejos, pero después se abandonó porque si no tenían que correr el acceso a la vía al puerto y no querían gastar en eso. Eso uno. Después nuestras propuestas lo que plantea es, bueno, que los trenes vuelvan a llegar hasta la estación, que eventualmente, porque la propuesta sería que se traslade la terminal de Río Branco de su ubicación actual a la parte, digamos, del costado y detrás, inmediatamente detrás de la estación, o sea, en lo que eran unas vías que había contra la Rambla. O sea, esto es eventual, no es necesariamente que tenga que hacerse. Pero la propuesta era esa, trasladar la terminal de Río Branco para ahí, que use la estación como ingreso, digamos, y que los ómnibus utilicen ese espacio, digamos, lateral, para estacionarse, digamos, y levantar los pasajeros, lo que ya haría de eso un centro intermodal de transporte y daría muchísima vida a la zona, y por eso también ayudaría a reactivar comercios y a dar mucha vida al, ¿no?, porque mucha vida al barrio. Que ustedes no se oponen, Marcelo, a incluir también dentro del proyecto de reactivación de la estación, que se pueda usar también como un espacio, digamos, con otros fines, pero siempre teniendo como centro, o sea, sin destruir, digamos, el objetivo central que siempre tuvo, que es ser una terminal de trenes. Exacto, porque el problema es que sin la estación central, el transporte ferroviario va a quedar relegado para siempre a ser marginal. Claro. Porque en la nueva terminal de trenes es totalmente inconveniente para acceder a pie. No se pueden meter ómnibus ahí adentro, o sea, habría que hacer, no sé, toda una vuelta, toda una cosa que no tiene sentido, cuando teniendo la estación central perfectamente ubicada, que desde ese punto pueden salir ómnibus, tranvías también, eventualmente, si se implantara una red en Montevideo, se podría hacer pasar un tranvía por el frente de la estación central. Entonces, sí, claro. No, el tema es apuntar, además, en otras partes del mundo también, ya sea por reabrir estaciones o por recuperar estaciones existentes, eso trajo, o sea, la estación siempre en servicio, pero reconstruyendo los edificios y haciendo toda una modificación, digamos, para permitir mejor acceso peatonal, no tanto vehicular, también para regenerar el barrio. Se ha aprovechado muchos casos de estaciones en parte del mundo, de que se reconstruye la estación o se reabre, según el caso, y se aprovecha para regenerar todo el barrio y además integrarlo con otro sistema de transporte en el caso que no lo estuvieran. Sí. También hay un caso no tan lejano, el de la estación de Dakar en Senegal, que la estación estuvo cerrada y los trenes salían de un apeadero por ahí en el medio de la nada y la estación se usaba solamente para depositar trenes, porque hubo una especie de plan Fénix que planeó también incluso demoler esa estación histórica para hacer edificios y construcciones. Y después vino otro, cambió el gobierno, vino otro que reconstruyó toda la línea de ferrocarril suburbano que ahora están prolongando hasta el aeropuerto internacional el número de pasajeros estalló. Y además es justamente toda una línea muy importante para mover gente por el congestionamiento impresionante de tráfico que tiene esa ciudad. Marcelo, Luis, un oyente, llamó a la radio recién para decir que respecto a lo que hablábamos también de cómo el transporte de ómnibus está gestionado, dice Copsa trajo una cantidad de coches nuevos. Es cierto, hace algunos días empezaron a circular los coches eléctricos de Copsa, ¿no? Y está previsto que, hoy escuchaba al chofer en el ómnibus que yo venía, sí, que decía que a fin de mes, de este mes, está previsto que empiece a funcionar gran parte de la flota también de los eléctricos que han comprado. Dice, hay una guerra entre las empresas, dice Luis, y agrega que además no le pagan el Copsa, no le paga el salario a los trabajadores. Esto que vos decías de la mala organización del transporte de ómnibus, ¿también está, digamos, analizado por ustedes o planteado en el sentido de cómo se organiza el transporte, más allá del tema puntual de los trenes y de cómo la reactivación del tren podría aportar, digamos, al funcionamiento del transporte público? Bueno, el tema es que también, como las líneas van por distinto lugar, o sea, porque es cierto que hay zonas que no están exactamente relativamente cerca de las vías, cuando los ómnibus sí hay lugares que sirven, o puntos entre medio de paradas ferroviarias, o sea, hay lugar para todos. El problema, ¿cuál es? Que no haya un montón de líneas superpuestas, todo en un tramo común larguísimo. Eso no tiene sentido, porque eso ya atenta, como les comentaba antes, contra el financiamiento mismo de las empresas. Además, los ómnibus eléctricos tienen un subsidio bastante generoso por parte del Estado también, que eso no se menciona. Cierto. Y se dice como que las empresas de transporte carretero y las carreteras son todas rentables, y es mentira. La mayor parte de las carreteras son deficitarias, tienen subsidios enormes, pero de eso nadie habla. Sí, sí, sí. Y tampoco se habla de cerrar carreteras porque son deficitarias. Sin embargo, una línea de ferrocarril, lo primero que dice alguien es, hay que cerrarla porque es deficitaria, pero de las carreteras nadie dice nada. Y sin embargo, se invierte, o sea, por supuesto que estamos de acuerdo en que sí, que tiene que haber carreteras, como también tiene que haber ferrocarriles. Quizás no todas las líneas, es cierto que hay líneas que quizás no tengan nada para transportar, entonces ahí estamos de acuerdo que puede haber algunas líneas que no tengan mucho sentido en principio, aunque sí siempre se debe conservar el trazado de las vías, claro. Eso es fundamental por cualquier necesidad en el futuro, no ocuparse con construcciones, que justamente eso es lo que nosotros decimos, que no se puede ocupar el acceso a la estación central con construcciones porque después no se puede volver atrás. Totalmente. Y después está todo, está todo el capítulo del ferrocarril central que está funcionando, que es por esas obras que también se suspendió en 2019 la salida de trenes y que tiene una frecuencia muy alta, ¿no?, de transporte de carga, que incluso a veces transporta químicos peligrosos y demás, de eso se ha hablado mucho. ¿Eso cómo podría repercutir en este plan que ustedes tienen de reactivar el tren de pasajeros? ¿Es posible reactivar el tren de pasajeros? Porque en gran parte del trazado de la vía, digamos, está casi a nuevo, digamos, porque fue reconstruido y reparado para el ferrocarril central. ¿Es posible que convivan, digamos, ambos proyectos, digamos, el tren de pasajeros con el tren de carga? Es que por ahora solo corren 10 trenes diarios, hay capacidad de sobra y más en la sección de doble vía hasta el kilómetro 28. O sea, por eso no hay ningún problema. Incluso hasta 25 de agosto, como les comentaba, hay más desvíos de cruce que los que había hasta 2019. O sea que si se organizan las frecuencias de trenes, no hay ningún problema en eso. Incluso puede haber más trenes de carga todavía y no hay ningún problema. Aparte, y más si circulan de noche cuando no hay servicio de pasajeros también. O sea, por eso no es problema. El problema es que sí, que se organicen bien las cosas, que se coordinen bien los horarios de los trenes, pero aparte de eso no hay ningún problema, como se hace en otras partes del mundo. Sí. Acá Martín del barrio Palermo dice que además en los trenes se pueden cargar bicicletas, habilita a otros traslados. Bazano de San Antonio, de San Bautista concretamente, dice: llegás de Río a Montevideo y da vergüenza, metro, tranvía, troles, trenes, 2 horas y media de Río a Montevideo, 4 horas de Carrasco a San Bautista. Esto es lo que está diciendo Bazano de San Bautista. Exacto. Precisamente. Exacto, además. Sí. Sí, sí. Sí, sí, no, no. No, que por lo que habla de San Bautista, que es servido por la estación Casot, que también nunca se apuntó, más allá de unos comentarios cuando se restableció el servicio de pasajeros en 1993, nunca se apuntó después a restablecer el servicio hasta San Ramón, por ejemplo, nunca se habló de eso. Que justamente ahí también sería otro corredor importante. Aparte de, bueno, el que estaba en servicio, digamos, que estuvo hasta 2012, que después se restableció un tren solo por día hasta Empalme Olmos, también todos, por eso es que también una cosa importante es que hay que dejar más de 2 vías en la estación central, o sea, nosotros planteamos que se dejen 5, por el tema de pensar para el futuro de que haya que expandir y poner trenes hacia más lugares, y más con el asunto de los posibles, de los eventuales aumentos de precio del petróleo, etcétera, que haría el transporte ferroviario aún más importante. Muy importante. Una última, por lo menos de mi parte, ¿con quiénes son los interlocutores en estos casos? Uno imagina AFE, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las intendencias, no sé si hay otros protagonistas, y si todos responden, si hay ánimo de dialogar sobre estas cosas, de llegar a algún acuerdo. El problema es que ahora, mientras, o sea, nosotros ya hace tiempo que como que no estamos haciendo eso, ¿por qué? Porque lo que respondían es: hasta que no terminen los problemas judiciales, no pasa nada. Entonces, a menos que se haga un llamado como el que se hizo en 2019, hasta que no se terminen los problemas judiciales, más allá de que nosotros siempre ponemos el tema sobre el tapete, y si alguien dice algo, por ejemplo, como cuando salió Daniel Martínez con la idea esa ridícula de la estación del futuro, que en vez de decir vamos a poner los trenes de vuelta hasta ahí, planteaban hacer una cosa de cowork y no sé qué otras cosas que se pueden hacer con los trenes llegando hasta ahí. O sea, no quitaba, una cosa no quitaba la otra. Claro. Pero se planteaba hacer cualquier otra cosa, pero no se hablaba de trenes. Cuando en otra parte del mundo lo que se habla de estaciones para el futuro, se habla con trenes. Está claro. Bueno, esperamos volver a conversar antes de que se cumpla el aniversario 24, porque esto parece como que fuera todos los años. Ver si de alguna manera alguna reacción hay en todo el sistema, digamos, para que esto se cambie, se mejore, porque en todos lados tenemos, uno ve películas, ve series, y en todos lados el tren es protagonista en la vida de la gente todos los días, y nosotros parece que estuviéramos, no sé, en un rincón del mundo, ¿no? Exacto. Además, claro, justamente el tema es, también es que hay que poner hincapié en las ventajas que tiene el ferrocarril para evitar el tema del congestionamiento de tránsito, reducir los accidentes, la contaminación. Totalmente. Y además de que uno va a la estación, se sube el tren enseguida, y, o sea, por supuesto que cumpliendo los horarios, que de hecho AFE también cumplía la mayor parte del tiempo los horarios también, o sea, hasta 2019 la puntualidad era, salvo que pasara algo excepcional, eran bastante decentes. El problema son las limitaciones siempre que se pusieron dentro de adentro de AFE, de que siempre era que no se podía, que se limitaban los servicios por los kilómetros del material, o sea, para el mantenimiento, ¿no? O por los horarios del personal. Eso también era un atentado contra la eficiencia, más allá de que igual se buscó la vuelta para poder incrementar los servicios en 2002, lo que hizo, bueno, justamente que explotara el número de pasajeros. Y después también se sacó al presidente de AFE de ese momento porque no quería entregar la estación central. Es cierto. O sea, pasó eso, que lo sustituyó Gourméndez, que estaba en Antel y fue presidente interino de AFE, y con él se aceleró el tema de la puesta en servicio de la nueva terminal de trenes. Esto es ya en 2003. Tal cual. Bueno, Marcelo, muchas gracias por este tiempo gracias, y por supuesto un reconocimiento al trabajo permanente, ¿no? El seguir insistiendo sobre el tema me parece que está siendo muy importante. Esperemos que no llegara el aniversario 30 sin que se reabra la estación. No, por favor. Bueno, nos reencontramos pronto. Que pasen gracias bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.